El grillo preocupado se bajó de su cama a buscar su guitarra. Una canción quería escaparse. Buscó en su sillón y nada. Abajo de su saco tampoco estaba. Y una canción movediza se quería ir. Él la escuchaba. Grillo se apresuraba, miró en sus pantuflas, en la tapita de su gaseosa y nada. La canción muerta de risa se burlaba y el grillo comenzaba a gritar y patalear. Hasta que un pajarito sentado en la ventana le señaló con su piquito dónde estaba su guitarra. El grillo se agarró las antenitas y también comenzó a reír. Su guitarra eran sus patas. Así que comenzaron a cantar y bailar pájaro y grillo. Y así otros bichitos comenzaron a despertar. El bosque se llenó de alegría, de canción y mazapán.